La investigación la está llevando adelante la justicia y el gobierno está atento a la investigación y a lo que va saliendo. Hubo anoche una imputación y bueno, la leímos atentamente y estamos siguiendo lo que la justicia va avanzando en la investigación y lo que va determinando. El presidente ha dicho desde su discurso en la noche del jueves y en sus siguientes apariciones que sí, claramente entendemos que se trata de una expresión que se fue construyendo, como se construyen como el huevo de la serpiente, ¿no? Todos los que estudiamos aquellos temas sabemos bien de qué estamos hablando cuando se van cruzando líneas y se van cruzando límites en una sociedad en la cual está permitido construir un personaje, un otro, que puede ser exterminado, que puede ser desearle la muerte a otro, decir que es el cáncer de la sociedad, decir que se tiene que terminar, colgar morsos mortuorias con nombres en la casa de gobierno, colgar guillotinas para... Digo, todo eso es una construcción de tratar de convertir a una persona en un otro que no merece vivir en la sociedad y que puede ser exterminado de la sociedad. Eso, en determinada gente y en determinadas personalidades, tiene una repercusión particular. Y sí, el presidente entiende y todos entendemos en el gobierno que sea cual sea la responsabilidad penal de este intento de magnicidio, lo que tenemos que replantearnos como sociedad es si vamos a seguir en esta senda en la cual un sector de la sociedad cree que el resto no merece vivir en la sociedad. Es un tema que no es argentino, que sucede en todo el mundo, que sucede con el crecimiento de los grupos neonazis en Europa, que sucede, que lo ha planteado la canciller alemana en su momento, Merkel, diciendo, bueno, ¿cuál es el límite de hasta dónde tenemos que tolerar? Y el límite, sin duda, son los discursos de odio. El límite de la tolerancia, decía Habermas, es el intolerante. Y me parece que eso es algo que esta sociedad tiene que empezar a practicar.